31 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en una iniciativa privada, una curiosa iniciativa para la promoción turística, para la promoción también gastronómica de nuestra localidad y de diferentes establecimientos en el sector hostelero de Ubrique. Y bueno, pues en concreto se trata de un campeonato de tapas. Ahora vamos a tener todos los detalles, denominado, además muy relacionado con nuestro sector de la piel, Tapacabra. Tapacabra porque, bueno, pues ese juego de palabras con lo que es el emblema desde luego de nuestra población, del sector marroquinero. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el organizador, la persona que ha puesto en marcha un poco todo el engranaje de este campeonato, con quien hemos conversado ya en alguna que otra oportunidad. Él es Iñaki Salabardé. Con él ya hablábamos del primer juego de mesa que se ha realizado en torno al sector de la piel. Hablábamos meses atrás. Iñaki, bienvenido de nuevo. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues como decimos, iniciativa de nuevo que pones en marcha. Sí. Y en este caso me decías un poco por tu afición a la cocina, y entre una cosa y otra, y contactos aquí en Ubrique, personas con las que he ido hablando, bueno, pues poco a poco ha ido tomando forma este campeonato de tapas, ¿no? Sí, efectivamente. Si me permites, antes quiero hacer un inciso, precisamente que has hecho el comentario de los juegos de mesa. El juego de mesa sale ya mismo. La semana que viene tengo previsto hablar ya con las empresas de juguetes de España, como el Corte Inglés, etcétera, etcétera, para poder presentar ese juego y a ver qué ocurre con ellos, si tenemos suerte y empezamos a exportar la marroquinería de Ubrique. Mm-hmm. Por otra parte, el campeonato de tapas de la Tapa Cabra de Ubrique está movida un poquito por la afición que tengo yo con la cocina. Entonces, esto surgió un día de que se juntaron un poco el hambre y las ganas de comer. Entonces, quiero decir, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso se trataba de que, bueno, yo cuando vine a Ubrique la primera vez, me sorprendió que no había muchos sitios para comer. Había sitios buenos, pero no los conocía ni incluso mucha gente de Ubrique, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y dice, es que aquí la gente come de tapas. Y digo, ¿cómo es que come de tapas? Y mira, y fui a comer a un sitio, unas tapas que estaban buenísimas. De hecho, aprendí a comer el queso de cabra payoya con esta persona a base de unas tapas, porque las prepararon de una manera muy original. Vi cómo las preparaba en otro sitio y dije, bueno, pues una de las particularidades de Ubrique es que la gente come de tapas. Pero ocurría lo siguiente, que cuando me viene la gente de fuera y diciendo, oye, ¿y aquí dónde puedo comer? Pues me pasa lo mismo, digo, pues aquí hay que comer de tapas. Porque Ubrique, aunque tiene muy buenos restaurantes, la mayoría de la gente come de tapas. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos? Además, de tapas de muy buena calidad. Digo, pues, ¿por qué no hacemos un campeonato de tapas a nivel de Ubrique, de alguna forma para que estimular un poco la imaginación que tienen los ubriqueños a la hora de crear sus tapas de cocina, dar a conocer los productos de calidad que hay en Ubrique, que hay muchos y muy buenos, por lo menos donde específicamente se trabaja, que son el pan, los quesos y demás, los productos son excelentes, además reconocidos internacionalmente. Y bueno, pues entre una cosa y la otra, pues hablé con varios hosteleros y me dijeron, oye, pues me parece bien hacer un campeonato de tapas. Y dije, bueno, pues lo organicé. Para mí es un poquito dolor de cabeza, pero bueno, es bonito porque vas conociendo más gente también. Y luego, pues, ves que la gente se apunta a un bombardeo si hace falta. O sea, que en Ubrique lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que hay una iniciativa de este tipo y a la gente le gusta, pues enseguida se ponen y ahí a lanzarse, a hacer cosas. Además, como comentas, bueno, pues se trata de impulsar la creatividad y mucha iniciativa y de un tiempo para acá aún más, ¿no? En diferentes establecimientos y bares de aquí de Ubrique. Y bueno, pues lo que querías comentar en el día de hoy, sobre todo destacar, es que el plazo de inscripción ya está abierto, ¿no? Estamos hablando de un concurso que se va a celebrar del 22 de febrero al 2 de marzo. Finalmente del 15 al 23 de marzo. Sí, perdón, del 15 de marzo al 23 de marzo. Mm-hmm. Hemos trasladado las fechas precisamente para que no coincidieran con todos los carnavales, que esto es una vorágine Ubrique, es para volverse locos con los carnavales. Entonces hemos dicho, vamos a hacer que la gente se concentre única y exclusivamente en el campeonato una vez que haya pasado ya todo el lío de los carnavales y demás. Bueno, pues entre esa fecha tendrá lugar, por tanto, ¿hasta cuándo la posibilidad de inscribirse por parte de los bares y establecimientos? Está abierta y yo quiero que esta semana se termine la inscripción, porque de hecho me quedan algunos por visitar todavía, porque ya la semana que viene tenemos que empezar con hacer los carteles, la publicidad y demás, y no quiero que vaya a ir deprisa y corriendo a última hora para que todo el mundo lo conozca. Si te parece, comentamos la dinámica, ¿no? Sí. Un poco de cómo participar, qué categorías habría en este campeonato, los detalles al respecto. La participación es libre para todos los profesionales de la hostelería, de la restauración de Ubrique. O sea, no quiero abrirlo a particulares, porque el principal objetivo del campeonato es dar a conocer a todos los ubriqueños primero y a toda la gente de fuera que puedan estar por los pueblos de alrededor, dar a conocer la gastronomía de Ubrique a nivel profesional. Sabemos que hay gente que cocina de maravilla en el pueblo, y eso igual en un día, el día de mañana, pues igual nos planteamos hacer uno a nivel particular. Pero en este momento lo más importante es activar un poquito la economía del pueblo. Principalmente también en que la gente tiene muy buenas ideas. He escuchado por aquí de bares que tienen cosas muy bonitas, que hacen cosas muy buenas, y principalmente lo que queremos es dar a conocer a toda la gente esas iniciativas que tienen por parte de algunos. Por supuesto, también vamos a tener una serie de premios en los que estimulan la imaginación, la creatividad, y otros, por supuesto, vamos a valorar mucho también los productos de aquí de la tierra, los productos de Ubrique. Por eso tenemos algunos sponsors que son de aquí, de la zona, y que van a ofrecer sus productos para que, de alguna forma, los cocineros puedan jugar con ellos para crear cosas nuevas. Estamos hablando de una cuota de inscripción de 25 euros. Sí, exactamente. La cuota de inscripción es de 25 euros, un poquito para que la gente no diga, bueno, yo me apunto y luego no lo hago. O sea, ya que te has apuntado, lógicamente vas a querer hacer alguna cosa, ¿no? Es una cuota muy pequeñita, que seguramente que con cuatro tapas ya lo tienen amortizado, pero es más que nada para que se sientan un poco en la responsabilidad de hacerlo. Y de todas formas, para los establecimientos hay ese doble beneficio, en el sentido de que, bueno, pues van a concursar por una serie de premios, sobre todo también, ¿no?, por demostrar, ¿no?, la creatividad, la calidad de sus productos, de sus tapas. Y además, esto es un reclamo para posibles clientes, ¿eh? Efectivamente, este es un reclamo para posibles clientes, incluso posibles proveedores, para que vengan a Ubrique a ofrecer productos distintos. Nosotros tenemos ciertas limitaciones a la hora de buscar productos que vienen de otras regiones de Andalucía, ¿no? Entonces queremos que de alguna forma, pues bueno, si alguien encuentra algún producto que puede ser interesante, bueno, pues que lo traigan y que lo prueben también, lógicamente. La idea principalmente es recoger un poquito iniciativas particulares, ponerlas sobre el papel y que la gente las conozca, como digo. La mecánica del campeonato es muy sencilla. Los bares y restaurantes participantes hacen sus tapas y las ofrecen al público a un precio fijo para todo el mundo. Entonces estamos hablando de que el precio fijo es de 3 euros más bebida y tapa. De esa manera nadie puede competir, porque uno es más barato, otro es más caro. Entonces tenemos un precio lineal para todos. La gente con sus votos puede, cuando vaya a consumir la tapa, le van a dar un boleto en el que, sellado por el establecimiento, ellos pueden poner la tapa que más les ha gustado del establecimiento que más les haya gustado. No tiene por qué ser la de ese establecimiento. Tienen derecho a un voto, y cuanto más votos tengan, mejor, porque al final tenemos un premio sorpresa para para la gente que vota dentro del campeonato. Los restaurantes y cafeterías y bares de tapas, por otra parte, van a tener la visita de un jurado que con horas concertadas van a ir a probar la tapa como ellos la quieren presentar. Entonces ellos la ven, la interpretan, ven cómo han interpretado los ingredientes y qué es lo que han querido decir con esa tapa que han creado, ¿no? Entonces el jurado valorará la tapa, buscando siempre la originalidad, buscando siempre la creatividad, buscando siempre la calidad de los productos, la presentación, que cuiden el detalle del producto en sí, que es lo que de alguna forma queremos hacer resaltar, ¿no? En principio se hablaba de dos categorías, no sé si continúa, porque hablamos un poco de la idea que se estaba un poco preparando. Finalmente va a haber dos categorías, tapa libre, sí, y otra tapa temática. Exactamente, la tapa libre es, como yo ya la palabra misma lo dice, es una tapa que la gente puede hacer lo que quiera con ella. lógicamente tiene la limitación de los 3 euros de tapa y bebida, pero los ingredientes pueden ser lo que quieran. Pueden hacer todos los experimentos que quieran. Y la tapa temática, esa tiene las limitaciones de una serie de productos, que tenemos cerrados 2 de ellos, pero tenemos una serie de productos que limitan un poquito los ingredientes que vayas a poner. O sea, no te limitan en sí, pero sí te obligan a utilizar ciertos ingredientes como mínimo. A partir de ahí, pones lo que quieras. Uno de los ingredientes es uno de los panes que están diseñando la panadería Rafi. No sé si está bien hacer publicidad. Y otro es de los quesos de la casa de quesos Payollo de la Villalonga del Rosario. Más que nada, son productos de muy buena calidad, son productos nuevos. Los de Payollo, lógicamente, no son nuevos, pero son productos muy bien premiados, que tienen un nivel de calidad muy bueno. Y tengo uno o dos ingredientes más que quiero añadir también. Yo uno de ellos ya lo he probado. Es un tipo de vino que me ha gustado mucho. He hecho mi test, a ver qué tal quedaba el maridaje con el queso. El maridaje es perfecto. Ahora solamente hace falta que la casa de vinos quiera sponsorizar el campeonato y lo podemos poner como uno de los ingredientes. Y luego pueden añadirle todos los ingredientes que quieran, pero como mínimo tienen que estar esos 3 ingredientes. Son productos a poder ser de Ubrique, son productos a poder ser de la región y son productos, por supuesto, totalmente de Cádiz. Así que ya decimos, con esos productos habría que realizar la tapa temática y sobre la tapa libre, elegir por cada establecimiento. Las votaciones serían de un lado por un jurado y de otro lado también... los propios clientes van a participar en lo que va a ser una votación popular, una votación del público, ¿no? Sí, la votación popular se hace de esa manera. Para que no haya suspicacias o malos entendidos, la gente cuando va a consumir la tapa de concurso la pide como tal y entonces el restaurador, el dueño del bar o quien le sirva la tapa, le va a poner la tapa y le va a dar una papeleta que la va a sellar. Entonces esta persona, sin poner nada ahí, si no quiere, votará la tapa que más le guste, independientemente de que haya sido la que haya probado en ese momento o no, y la introducirá en unas urnas seleccionadas por todo el pueblo, que no compiten directamente en el campeonato. Quiero decir, tú tomas la tapa en Casa Pepe, por decir alguna cosa, pero luego la votación la vas a poner pues en diferentes establecimientos que no tienen que ver con el campeonato y que estarán habilitados para poder poner la votación allí. De esa manera hacemos que la gente, además de visitar los bares de tapas, visiten otros establecimientos que igual habitualmente no lo visitan. Por ejemplo, como uno de ellos es Recuerdos de Ubrique, otro sería el Pub Morgans, otro sería, por ejemplo, la Churrería La Ubriqueña, otro sería, por ejemplo, la Oficina de Turismo. O sea, quiero decir, diferentes sitios, hay algunos de ellos que tengo por confirmar que quieran hacerlo, ¿eh? Pero bueno, la mayoría te digo que ellos están encantados, porque prácticamente no les obliga nada y les puede dar un poquito de movimiento de gente. Entonces, un poco es lo que queremos, que tenga una dimensión, el campeonato tenga una dimensión más global, ¿no? Uh-huh. Por lo que me estás comentando, la verdad es que esto supone contactar con muchos establecimientos, muchas personas para desarrollar lo que va a ser este campeonato, ¿no? Sí, porque a mí me gustaría, por una parte, llegar a los 30 participantes, que como mínimo es bastante complicado, pero bueno, yo creo que la gente al final se está apuntando poco a poco y creo que podremos conseguir un buen nivel, que es lo importante, y una buena participación. Y luego también quiero involucrar a otros sectores que no tienen que ver. Por ejemplo, el jurado, no voy a decir quiénes son, ni mucho menos, pero tengo pensado una serie de personas que no tienen que ver directamente con el campeonato, pero sí que tienen que ver con la restauración y con productos de alimentación y demás. Gente que entiende un poquito de lo que estamos hablando. Imagino que cuando se terminen ya de... cuando finalice el plazo de inscripción, se conozcan los participantes, se elaborará algún tipo de guía, me hablabas de algún tipo de mapa incluso, para saber exactamente cuáles son los establecimientos que participan. Sí. Esto pueda servir tanto a las personas de Ubrique como de fuera, ¿no? Sí, voy a editar un cartel mapa. Entonces, por una parte será cartel para que la gente pueda conocer los sitios, la publicidad del campeonato. Y por otra parte, los mapas servirán para que la gente tenga una guía de a qué establecimientos participan como expendedores de tapas y qué establecimientos participan a la hora de recoger los votos. Este es un mapa de Ubrique, este es un plano de Ubrique que tiene los puntos localizados de todos los participantes. Entonces cada uno puede ir donde quiera. Tendrá el nombre del participante y dónde está localizado. y de esa manera pues dirán, oye, pues mira, vamos a ir ahí a ese bar que está ahí lejano, que me han dicho que se come bien y que precisamente porque lo ves en un sitio en el mapa, te vas a acercar, porque participa en el concurso, ¿no? En el campeonato. Y luego, a la hora de votar, pues lo mismo, tú ves ahí, vas a ver en el plano también los sitios donde se puede votar. Estos carteles los vamos a repartir por todo el pueblo, quiero decir, por los no solamente los lugares de participación, sino por varios sitios para que la gente lo conozca, y también lo vamos a repartir fuera del pueblo. Quiero decir que vamos a ir a las oficinas de turismo de los pueblos de alrededor para que ellos también puedan utilizarlo como un reclamo turístico para que la gente se mueva por allí. En definitiva, una iniciativa de promoción turística, me decías, intentar reactivar lo que es el fluir de personas a los bares y restaurantes, y además aprovechando una fecha, porque esto será ya pasado el carnaval prácticamente, o lo más fuerte, se trata de beneficiarnos todos en el sentido de que los clientes tienen precios económicos con tapa y bebida, se impulsa la creatividad y además también se beneficia a los establecimientos, lo que se pretende, ¿no? Que participen. Sí, efectivamente, se trata más que nada de que la gente recorra un poquito sitios que habitualmente no visita, y que la gente pueda valorar un poquito esas diferencias que hay entre otros que ella conoce de toda la vida y otras opciones buenas, porque todos sabemos que no somos personas que nos movemos por unas rutas, ¿no? Pero cuando nos salimos de esa ruta descubrimos cosas que no conocíamos, y eso es precisamente lo que se trata, de dar a conocer a todo el mundo los diferentes sitios que hay. Y que además es una actividad muy bonita, porque no vas a el tapeo, como decimos, en el norte hacemos mucho de este tipo también, hacemos las rutas de los pinchos. Entonces, vas a un bar, te tomas un vinito, una cerveza y te tomas un pincho. Vas a otro y lo mismo. Y entonces, igual, con cuatro bares, te has tomado cuatro cervecitas, has estado con los amigos, has estado 2 horas con ellos tranquilamente, te has comido 4 pinchos y has comido. Y esto es un poco esa actividad, ¿no? Hacemos que la gente se relacione más entre ellos, hacemos que la gente conozca más su pueblo, y hacemos que el que viene de fuera entienda las particularidades que tiene Ubrique a la hora de comer. Pues aparte de los restaurantes buenos que hay, por supuesto que hay restaurantes muy buenos, pero es una opción distinta. Decimos, son los objetivos que persigue este primer campeonato de tapas, Tapacabra. Exactamente. El nombre que decíamos, muy ligado, ¿no?, a esa palabra, a la patacabra. Y lo dicho, es algo para los ubriqueños, evidentemente, pero también para intentar que con esa excusa pues acerquen por aquí también muchas personas de fuera, ¿no? Exactamente. Yo escuché algunos datos de que el año pasado ya han visitado Ubrique como un 20% más de visitantes que años anteriores. No sé si son buenos los datos, pero de hecho quiere decir que si hay gente que viene, hay que atraer para que hablen bien del pueblo. No solamente que vengan y que digan, muy bonito, pero no tengo esto, o me falta aquello, o lo que sea. Entonces, la idea de que la gente venga a Ubrique, el turista cuando viaja lo que quiere es ver sitios distintos y comer bien. Esas son sus prioridades. Si ves sitios distintos, bonitos, como tiene Ubrique, tiene un montón de sitios bonitos, preciosos, y si encima comen bien, no te preocupes que van a hacerte una publicidad gratis. Y estamos hablando de que si cada uno de los que vienen a Ubrique consiguen que venga otro más, estamos hablando de que en pocos años podemos tener puede estar dentro de las rutas turísticas de la Sierra de Grazalema, de Cádiz o incluso de España, no lo sé. Porque realmente Ubrique tiene cosas muy singulares. Y además el turismo gastronómico es algo más, ¿no?, que se puede añadir, desde luego. El turismo gastronómico siempre es más caro. Quiere decir que cuando viene alguien a comer, ese se va a gastar el dinero. No viene a comerse un bocadillo chorizo. El turismo gastronómico, te lo digo porque en el norte, en Bilbao, por ejemplo, conozco que el turismo gastronómico es un turismo que se va con 200 euros para pasar un día y se gasta los 200 euros. O sea, dices, bueno, o 300 o 500 o lo que sea. No tiene ningún problema porque van a probar cosas diferentes. Claro, la única forma de hacer que esa gente venga es consiguiendo que los productos que tengamos aquí sean buenos, como lo son, y que se conozcan además. Pues son los objetivos, por ejemplo, que se marca, ya decimos, este primer campeonato de tapas, Tapacabra. Hoy queríamos destacarlo, la celebración del 15 al 23 de marzo, pero sobre todo, Iñaki, me comentabas para esos establecimientos que deseen participar. No sé si algo más que podamos no, añadir. No, solamente eso. Lo único que, bueno, pues es una oportunidad muy buena para que cualquier establecimiento pueda participar. No es un costo alto y lo que pueden ganar es, aparte del reconocimiento de todo el mundo, pueden ganar un trofeo muy bonito que pueden exponer durante todo el tiempo que quieran en su establecimiento como uno de los vencedores o de los más originales del primer campeonato de tapacabra de Ubrique. Sí que me gustaría que si ese año consiguiéramos una buena participación, hacer planes ya, para buscar la fecha más idónea para el año que viene, ya directamente desde ahora. Si conseguimos que esto tenga una buena repercusión, yo empezaría a mover todos los hilos para que fuera así. Pues esperemos que sí, porque ya decimos, en definitiva se trata de una iniciativa de promoción turística también de nuestra localidad, aunque sea a título particular. Sí. Pues Iñaki, nos vamos a quedar aquí y bueno, lo iremos comentando a medida que se vaya acercando. Esperamos que tenga mucho éxito en esta iniciativa, que haya mucha participación y que las personas y establecimientos disfruten de este primer campeonato de tapas tapacabra de Ubrique. Iñaki Salvardé, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros porque siempre estáis ahí al pie del cañón a la hora de promocionar Ubrique. Gracias.